En OID Radio Nacional, Deportes al Día, con Juanma Sepúlveda. A esta hora llega todo el acontecer deportivo de los deportistas patrocinados por la OID, Organización Impulsora de Discapacitados. Además, todas las noticias y entrevistas de la actividad paralímpica española y deporte adaptado. Deportes al Día. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a los programas deportivos de OID Radio a través de su señal internet, OID Radio Nacional, y a través del 95.0 la FM, OID Radio Talavera de la Reina y Comarca. En este mediodía deportivo del día jueves 11 de junio del 2015 a las 12 de la mañana y 4 minutos comenzamos hasta las 12 y 25 esta primera parte de programas deportivos en las radioemisoras de la OID, Organización Impulsores Capacitados, para conocer las entrevistas a los grandes deportistas de la actividad paralímpica española, deporte adaptado y el quehacer deportivo de los deportistas patrocinados por la OID, Organización Impulsora de Discapacitados. En la segunda parte del programa comenzamos a las 12:30 y hasta la 1:05 de la tarde aproximadamente con las noticias del deporte de Talavera de la Reina y nuestra comarca. Anticipamos que tendremos la Liga Local de Fútbol Sala, Liga Local finalísima de la Copa Tomás Romo de Talavera de la Reina. Se juega la final este fin de semana en el Diego Mateo Sarra a contar de las 10 de la mañana entre los equipos que van a llegar a esa gran finalísima que ya luego les vamos a comentar, por supuesto, que serán El Castillo y El Patrocinio. Estaremos también conversando con Javi Espinosa, el futbolista talaverano que estuvo cedido a préstamo esta temporada en el Almería. ¿Deberá retornar o no a Villarreal? Ya lo vamos a conocer con el propio Javi Espinosa. Y también las novedades que nos dio y nos dejó como noticia la asamblea de socios del Club de Fútbol Talavera efectuada la tarde de ayer. ¡Bienvenidos! Bien, continuamos en Deportes al Día a través de las radioemisoras de la OID, Organización Impulsores Capacitados, en estos mediodías deportivos de Deportes al Día junto a las radioemisoras de la OID, Organización Impulsores Capacitados, y en este contacto que tenemos todos los días de la semana, de lunes a viernes, con estos campeones, con estos cracks de la actividad deportiva paralímpica española, donde también en nuestro programa, en las radioemisoras de la OID, hablamos de deporte adaptado, del quehacer deportivo de los deportistas patrocinados por la Organización Impulsores Capacitados, pero por sobre todas las cosas, estamos contentos por esa buena recepción y la buena respuesta que hemos tenido de los grandes deportistas de la actividad paralímpica española. Y para nosotros un placer y un verdadero honor tener en los próximos minutos, a continuación, en la siguiente entrevista, a Eduardo Santas, que es todo un crack en lo que es el paralimpismo español, este ciclista que ha ganado el campeonato del mundo en velocidad, por ejemplo, por equipos en la temporada pasada, defendiendo los colores de España. Todo eso y mucho más vamos a hablar con el bueno de Eduardo, que ya está en la sintonía de nuestro programa. Edu, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Primero que todo, muchas gracias por conversar con nuestros programas, Edu. Nada, gracias a vosotros. Bueno, lo primero, ¿cuándo llegas tú a participar del ciclismo adaptado, Eduardo? Sí, pues yo me enteré de que existía el ciclismo adaptado alrededor del 2010, y fue donde empecé a competir. Y me imagino que para ti ha sido una bonita experiencia. Sí, yo había competido siempre en las categorías normalizadas desde pequeño, desde los 8 años, pero pues cuando me enteré que estaba este deporte y debido a la discapacidad que yo tengo, pues decidí competir en esta disciplina. ¿Y se te ha dado bien? De manera brillante, diría yo, Eduardo. Sí, la verdad que sí. Los primeros 2 años me fui adaptando un poco, ya empecé a entrenar un poco más en serio, y ya después de la Olimpiada de Londres, a partir del 2013, fue cuando empezó a contar conmigo la selección española. Y empecé rápidamente a tener buenos resultados. Y cuando Eduardo Santas llega a la participación del ciclismo adaptado, ¿qué fue lo que más le costó cuando te subiste a la bicicleta y cuando viste que estabas descubriendo un mundo? ¿Cuál fue el proceso más complicado para ti, Edu, cuando llegas al ciclismo adaptado? Bueno, pues adaptarte a una nueva forma de competir y a un nuevo mundo, pero bueno, yo tampoco me costó un gran esfuerzo, porque ya había competido, como te digo, en todas las categorías anteriores y ya tenía mucho ganado. Pero ahora mismo España es una base importante como equipo paralímpico español, ya solamente no solamente como ciclismo adaptado, sino que vosotros, los del ciclismo, sois un equipo muy poderoso, un equipo que planta cara, por ejemplo, a equipos tan potentes como los chinos, como los británicos. Yo creo que vosotros sois una base importante para el equipo paralímpico español con miras a las Paralimpiadas de Río, Edu. Sí, la verdad que la selección española es una de las grandes potencias a nivel mundial y en los rankings anuales normalmente estamos siempre entre los 3 o 4 primeros países de todo el mundo, compitiendo con Estados Unidos, China y así, y solemos ser siempre de los 3 primeros. Y tenés a compañeros que también son unos verdaderos cracks, como por ejemplo se me viene a la cabeza ahora Alfonso Cabello, por ejemplo, que tiene un gran futuro, Amador Granado en su momento, que también compitiste y participaste con él. Yo creo, insisto en el concepto, Edu, que para ti es realmente muy positivo como deportista del ciclismo adaptado estar compitiendo y estar compartiendo equipo con estos verdaderos monstruos del ciclismo. Sí, la verdad que es una oportunidad que me ha surgido y sí, con Alfonso Cabello y yo somos los más jóvenes de la selección, porque la selección la mayoría de la gente tiene bastante edad, pero nosotros somos los más jóvenes y con él fue con quien conseguí el oro en el Mundial de México de la temporada pasada. ¿Y qué tal esa experiencia cuando estabais allí en el podio, lo más alto, Edu? Me imagino que muchos recuerdos, ¿no? Mucha gente agradecer, sobre todo en esos momentos cuando consigues algo tan importante como nos comentas tú allí en México. Sí, fue muy bonito y además para mí era el primer Mundial de pista que disputaba. Había empezado el año pasado, el año anterior con la selección. Y bueno, a la gente pues le cuesta mucho conseguir medallas en los mundiales, pues es muy complicado, y yo llegué y ya conseguir el oro, pues para mí fue lo más importante que pude hacer. Un gran debut sin duda para Eduardo Santas, entonces, Edu Santas, este gran ciclista del ciclismo adaptado del equipo paralímpico español. Edu, pero nosotros en nuestro programa, en estas entrevistas que tenemos a diario con vosotros, con los grandes deportistas paralímpicos españoles, llegamos a la conclusión, sí, que falta un poquito más, falta dar otro peldaño como para que realmente se los conozca mucho más de lo que les conoce la gente, ¿no? Yo creo que en ese sentido falta compromiso, obviamente en los medios de comunicación, que no se hable tanto de fútbol, que no se hable tanto del deporte mediático, y sí hacer un hueco, como modestamente creo nosotros hacemos nuestro programa, con la actividad paralímpica, deporte adaptado, lo polideportivo. En ese sentido, Edu, comparándonos con otros países, creo que nos falta un poco más de camino. Sí, la verdad que hemos viajado por muchos países y hay otros países donde es totalmente diferente y donde los deportistas paralímpicos son considerados como grandes deportistas en su país y son muy muy conocidos y gana mucho dinero y tal. Aquí en España no, a los paralímpicos no se nos conoce nada, o muy poco, porque pues eso, no hay repercusión, porque en España solo existe el fútbol, y bueno, ya no los paralímpicos, que gente que compite en otros deportes que tampoco se desconoce, porque no se da la repercusión mediática que se debería, y bueno, si se da repercusión mediática, y pues una cosa lleva a la otra, y iría todo en cadena, y bueno, podríamos tener mejores resultados, porque al fin y al cabo la mayoría de nosotros no podemos dedicarnos en exclusiva porque no tenemos recursos económicos suficientes, y entonces eso nos perjudica en el rendimiento. Sin duda, Edu, yo creo que nos falta mucho camino en ese sentido, que realmente se les reconozca. Además, yo creo que es el momento, ¿no? No solamente cuando llega una paralimpiada, sino que a lo largo de toda una temporada, que estéis ahí en el foco de la noticia, como se dice en los medios de comunicación, porque al final yo creo que ahora mismo vosotros, y en tu caso, Edu, no tenéis nada que demostrar a nadie. Los números, las estadísticas están allí, las medallas, los campeonatos del mundo, los campeonatos de Europa, las medallas paralímpicas. Yo creo que es una situación lamentable que es hora ya que comienza a cambiar, ¿no te parece? Pues sí, como te digo, sí, o sea, yo he conseguido 3 medallas en diferentes mundiales y llamas a diferentes puertas para buscar patrocinios y tal, y no recibe respuesta, y yo llamaba a muchas puertas y, vamos, he recibido la mayoría negativas. Pero yo creo que ahí los medios de comunicación jugamos un papel fundamental, Edu, en ese sentido que nosotros somos los primeros que tenemos que tener mayor compromiso para tenerles a ustedes en los programas de radioemisoras, en los periódicos deportivos, en la televisión. Los medios de comunicación influyen mucho sobre las masas, y yo creo que desde allí parte y comienza todo, y es una situación que ahora mismo lamentamos, y ojalá que existiesen modestamente más programas como los nuestros, para que vosotros tengáis precisamente esas posibilidades, como tú dices, de golpear las puertas de patrocinadores, que son muy importantes por lo demás en cualquier competición, sea paralímpica, olímpica, deporte adaptado, lo que sea, para que tengáis realmente una buena respuesta. Sí, la verdad que, por ejemplo, la labor que hacéis vosotros, si la hicieran otros tantos, vamos, ya con eso sería suficiente, porque es lo que dices, la repercusión que tiene sobre la gente, y además mucha gente nos dice que que los medios dicen, no lo sacamos porque a la gente no le interesa y tal. Sí. Y luego la gente dice que no, que a la gente sí que le interesa y que busca y no encuentra dónde buscarnos, dónde vernos, o sea, a la gente sí que le interesa pero los verlo, pero los medios no lo quieren sacar. Yo creo que estoy de acuerdo contigo, Edu. Yo creo que a la gente sí le interesa. Es más, a nosotros nos preguntan mucho por el deporte paralímpico, para conocerles, ¿no? Para reconocerles también ese mérito grande que vosotros tenéis. Entonces, insisto, creo que falta mucho mayor compromiso. Más que las entidades deportivas vinculadas al deporte, sean estatales, sean privadas, las empresas, yo creo que los medios de comunicación también juegan un papel fundamental en ese sentido. Ahora bien, Eduardo, en cuanto al calendario que tú tienes con tus compañeros esta temporada, es temporada de mundiales, de campeonatos europeos, buscando esa clasificación y esos puntos precisos que ustedes necesitan para clasificarse a las Paralimpiadas de Río. ¿Qué es lo que viene para ti en cuanto a competiciones próximamente, Edu? Sí, pues mira, ahora mismo estoy concentrado en el centro de alto rendimiento de Sierra Nevada, en Altura. Estoy aquí porque a mitad de junio tenemos una Copa del Mundo en Suiza, que es muy importante lo que dices, para coger puntos, para clasificarnos para los Juegos Paralímpicos. ¿Sí? Y a final de julio ya tenemos el Campeonato del Mundo de Carretera. Vale decir que, como lo hemos comentado nosotros en este programa, se ratifica lo que todos vosotros, los deportistas paralímpicos, nos confirman y nos dicen, nos señalan, nos comentan que este es un año muy decisivo y es el año que es la previa, por decirlo así, de todo este tipo de competiciones, Edu, para tener esos puntitos, clasificarse y estar presente en las Paralimpiadas, que me imagino que te hará mucha ilusión estar en Río. Sí, claro, este año es el más importante porque es el año que más puntos se consiguen y ya en lo que es el año 2016 ya no se dan puntos, ya se sacan las plazas y todo eso. Entonces este año es el año que más importante, porque según los puntos que consigamos, sacaremos unas plazas X y a raíz de eso podremos ir unos u otros según decida el seleccionador. Y sí, la mayoría de los que están en el grupo ahora mismo han participado en una o varias Olimpiadas, pero yo, como soy bastante joven todavía y he llegado hace poco, no he participado en ninguna y para mí sería un gran sueño poder ir a Río de Janeiro. ¿Qué edad tienes ahora en la actualidad, Edu? 25, eres muy joven, te queda mucho camino que recorrer y por supuesto de aprender de otros grandes deportistas del ciclismo adaptado en féminas, por ejemplo de Raquel Acinas, de Juanjo Méndez también, que estuvo con nosotros la semana recién pasada, que me imagino van a traspasar toda esa experiencia a elementos jóvenes del ciclismo, del deporte adaptado y del equipo paralímpico español de ciclismo rumbo a las Paralimpiadas de Río 2016. A propósito de esa experiencia que te pueda entregar Juanjo Méndez, Edu, ¿cómo ves tú el compromiso que puedan tener las presentes y futuras generaciones del ciclismo? ¿Hay recambio para la generación actual? ¿Cómo lo ves en ese sentido, Edu? Pues ese tema está un poco complicado. Yo, por ejemplo, he llegado y Alfonso Cabello también, que somos jóvenes, pero en la mayoría de los casos la gente tiene mucha edad y no hay y no se ve un recambio próximo. También habría que, aparte de los medios que hemos dicho, también habría que trabajar en lo que es en crear una base de deportistas paralímpicos jóvenes, de escuelas de gente joven con discapacidad, que enseñarles que pueden hacer deporte y crear, digamos, una cantera para que haya relevo generacional, porque si no nos quedaremos sin él. Efectivamente, esa generación, ese recambio que debe existir en todos los deportes, en todas las disciplinas deportivas, y no es la excepción el deporte adaptado y el deporte paralímpico español. Eduardo Santas, ciclista, pues muchas gracias por estar en nuestro programa, Edu. Te reconocemos desde nuestro programa y a todos tus compañeros ese gran trabajo que realizáis, primero como personas, por ese ejemplo que nos entregan de superación, de día a día, de ilusión, y después podríamos decir, antes que el deportista está la persona, primero que todo, y por supuesto por ese gran ejemplo que nos entregáis como deportistas paralímpicos, deportistas de élite, verdaderos monstruos, verdaderos cracks, como decimos nosotros en nuestro programa Edu, en donde utilizamos el concepto de personas con otras capacidades, deportistas con otras capacidades diferentes. No nos gusta utilizar mucho el concepto de discapacidad, porque creo que así lo demostráis vosotros cada día. Solamente Edu, en la despedida y agradeciendo tu gentileza, y esperamos conversar próximamente una vez más en Deportes al Día a través de las radioemisoras de la OID, Organización Impulsores Capacitados, que puedas enviar un saludo y también un mensaje a aquellos chavales, sobre todo, y a aquellas personas que no se deciden aún por la práctica del deporte adaptado y en este caso por el ciclismo, Edu. Sí, pues decirles que a toda la gente que sufre algún accidente o que ya nace con algún tipo de discapacidad, que no tienen por qué estar en casa refugiados ni nada, que el deporte es una opción, cualquier tipo de deporte, y que por mucha discapacidad que tengan, no hay nada que no puedan llegar a hacer, y yo les animo a que practiquen deporte y a que disfruten de la vida. Eduardo Santa, ciclista paralímpico español, muchas gracias, mucha suerte, campeón. Muchas gracias a vosotros y gracias por llamarme y gracias por hacer esta labor que hacéis de difusión del deporte paralímpico. Deportes al día. Bien, continuamos en Deportes al Día a través de las radioemisoras de la OID, organización impulsores capacitados en estos mediodías deportivos junto a nuestras radioemisoras de la OID, organización impulsores capacitados donde entrevistamos todos los días a estos verdaderos monstruos, a estos verdaderos cracks de la actividad deportiva mundial, como son nuestros deportistas paralímpicos, muchos de ellos que se preparan para las Paralimpiadas de Río de Janeiro 2016, temas relacionados con el deporte adaptado y el quehacer deportivo el día a día con los deportistas patrocinados por la OID, organización impulsores capacitados. Y en los próximos minutos vamos a viajar hasta Málaga porque nos parece que hay un proyecto deportivo de pádel adaptado que regala mucha vida, mucha ilusión y que entrega un bonito ejemplo. Se trata del proyecto Palas para Todos. Vamos a conocer un poco más de este trabajo del pádel adaptado en Málaga junto a Elsa Navarro, que nos va a comentar un poco más de este interesante y bonito proyecto deportivo. Elsa, ¿cómo estás? Muy buenas. Buenas tardes, ¿qué tal? Pues muy bien, Elsa, lo primero que todo, enhorabuena, porque nos parece que hacéis un lindo y un bonito trabajo con este proyecto de pádel adaptado. Muchísimas gracias, la verdad que estamos muy ilusionadas con el proyecto. Llevamos ya 3 años, pero cada día es vaya como si fuera el primero, muy ilusionada. ¿Y cómo nace la idea, Elsa? ¿Cómo nace este proyecto Palas para Todos allí en Málaga? Porque la otra chica que lo lleva, Nini y yo, llevamos dando de clase de pádel pues 25 años así. Y un día leímos que iban a dar un curso de pádel adaptado en Madrid y decidimos ir un poco a la aventura, porque realmente no sabíamos a lo que íbamos. Y estuvimos allí un fin de semana entero, 4 días prácticamente en pista con los chicos y con también clases teóricas, y la verdad que nos enamoró el tema este y se nos hizo corto y todo. Y cuando volvimos aquí a Málaga tuvimos clarísimo que aparte de la escuela nuestra convencional queríamos dedicarle una parte a estos chicos de... Con el tema del pádel adaptado. Me imagino que para vosotras también esta ilusión está relacionada con tantos años que estáis practicando el pádel adaptado y todo ese conocimiento ahora, por supuesto, le entregáis, sobre todo diría yo, a chavales, ¿no? Porque que me imagino que estará este proyecto dedicado específicamente a cualquier edad, pero los chavales al final son los que más ilusión ponen cuando se trata de estos proyectos deportivos como Pádel para Todos, Elsa. Sí, de todas maneras nosotros... tenemos tanto escuela infantil como de adultos. Lo que más tenemos ahora es escuela de adultos. Tenemos chicos desde 7 años hasta chicos con 54. O sea, y van con la misma ilusión los niños de 7, de 12, que los que vienen con 50, con 50 y tantos años. La verdad que todos están ilusionados. Yo creo que aquí la edad no importa. Elsa, y trabajáis, me imagino, y tengo entendido, con algunas asociaciones de personas discapacitadas ahí en la zona de Málaga. Sí, nosotros a la hora de empezar a funcionar este proyecto, lo primero que hicimos fue ponernos en contacto con diferentes asociaciones de Málaga, como por ejemplo ahora estamos trabajando con San Vicente de Paúl, con La Traíña, con Admit Málaga, hemos tocado algunas cosillas con Down Málaga y también con una asociación que se llama Astromanis. Entonces, nuestra idea es ir cada año, llevamos 3 años ya, ir abriendo pues 2 escuelitas nuevas cada año, es nuestro objetivo. La verdad que estamos muy contentas. Ahora entiendo de tus palabras que la respuesta ha sido fenomenal, una respuesta muy positiva, y me imagino que estáis conscientes de que esto puede ir creciendo, como se dice, que puede ir aumentando, y existe la posibilidad, como nos comentas, de ir a otras ciudades de Andalucía a través de esta actividad deportiva del Pádel para Todos. Nuestra idea en principio... asentarnos bien aquí en Málaga, y si surge en un futuro cercano, lejano, el poder abrir nuestra escuela a más chicos de otras ciudades, nosotros estaríamos encantadas de poderlo hacer, la verdad. Así todo, Elsa, nos parece a nosotros que falta un mayor compromiso con el deporte adaptado. Los medios de comunicación creo que somos los primeros. Nosotros lo vivimos in situ todas las mañanas conversando con los deportistas paralímpicos españoles, y parece increíble que a muchos de ellos no se les considere. Muchos de ellos nos dicen que es primera vez que se les entrevista en una radioemisora, y estamos hablando de campeones del mundo, campeones de Europa, de deportistas que han obtenido medallas en los Juegos Paralímpicos de Londres, de Pekín, algunos incluso los más veteranos que vienen de muchos años atrás, que llevan 20, 30 años metidos en esto, pero yo creo que ustedes entregáis un bonito ejemplo de ilusión, que las cosas bien hechas y con amor se pueden llevar a un buen término, pero yo creo, Elsa, que falta un poco más de compromiso de la sociedad con temas de deporte adaptado, ¿no te parece? Sí, de instituciones, sociedad. Nosotros formamos parte de una asociación que se llama Ademadis, aquí en Málaga, que ha empezado hace poco, que llevan todo lo que es el deporte adaptado malagueño. Entonces, nosotros formamos parte de... Nosotros llevamos el pádel, hay un chico que es campeón de España de ciclismo, que lleva la parte de ciclismo adaptado. Entonces, cada uno, casi todas las disciplinas están llevadas por chicos, que eso, que son campeones de España, campeones de Andalucía, de un montón de disciplinas, y todos estamos de acuerdo en lo mismo, que se le cierran muchas puertas y que falta mucha difusión de este tema todavía. Me imagino, Elsa, que con todo tu equipo de trabajo de este bonito proyecto deportivo ahí en Málaga, Palas para Todos, se crea un vínculo especial, ¿no?, con vuestros alumnos. Yo creo que esto va, me parece a mí, más allá que solo una clase de pádel. Sí, sí, está claro. Nosotros, para nosotros es una pequeña parte de nuestra familia. Además, aparte de todo, se le coge muchísimo cariño a los chicos, porque ellos, es que cualquier cosa que tú le demuestres, ellos te dan besos, te abrazan, te lo transmiten dándote cariño, y la verdad que al final pues formas como una pequeña familia con ellos. ¿Y cuántos monitores tenéis ahora mismo ahí, Elsa, en Palas para Todos? Somos dos chicas. Esta chica que te he dicho yo somos las que llevamos el tema aquí. Y tenemos unos 50 y tantos alumnos aquí en Málaga. Y esperamos ya el año que viene pues eso, abrir otras dos escuelitas más y seguir creciendo. Tenéis por ahora un buen número de alumnos, ¿eh? Sí, sí, la verdad que sí, que nosotros mismos estamos sorprendidos porque estamos teniendo muy buena acogida. Aparte, estamos siempre respaldadas, no sé si tú estás metido un poco en el mundo del pádel. Yo soy hermana de Carolina Navarro, que es campeona del mundo. Ah, sí, sí, sí, Carolina, efectivamente, sí sé quién es. Bueno, entonces, siempre que viene a Málaga, pues nos apoya con el tema de los chicos y viene, hace clinics con nosotros. Entonces, claro, eso también es un baje muy importante, el tenerla siempre ella ahí, porque siempre nos está apoyando en todo. Y la verdad que estamos muy contentas del tema este, porque vemos que va en aumento. Y sobre todo el boca a boca, que unos chicos que, por ejemplo, una madre tiene un chico con síndrome de Down, el otro día nos vino otra madre que había hablado con ella, que estaba muy contenta porque su niño está avanzando. Y todo esto pues eso hace que poco a poco vayamos creciendo. Por supuesto, un saludo también muy cordial para tu hermana Carolina Navarro, fíjate que aquí hace un par de meses atrás estuvo otro grande del pádel masculino como es Javi Reca, que estuvo también entregando sus conocimientos y participando de una bonita actividad con Aspase, que es una asociación aquí talaverana, así es que siempre es bueno destacar a estas personas que son deportistas de élite, como es el caso de tu hermana Elsa, y que por supuesto siempre el deporte está allí para atender y dar una mano a quienes más lo necesitan. Allá donde los llaman están siempre dispuestos a colaborar con estos chicos, siempre. La verdad que, aparte de grandes deportistas, son personas muy humanas. Por supuesto. ¿Y qué mensaje le podrías enviar tú a esas personas que tienen otras capacidades? A nosotros, en nuestros programas, no nos gusta hablar mucho del término discapacidad. Creemos que son personas que tienen otras capacidades y que están allí muchas veces escondidas y que no se deciden a ese paso para ir a la práctica del deporte adaptado. Elsa, ¿qué mensaje le podrías dar tú para que esas personas se dediquen y practiquen y se acerquen al deporte adaptado? A nosotros la verdad que también lo miramos de ese punto de vista, no como chicos discapacitados, sino como chicos que tienen otras capacidades. Y pues bueno, llamarlos a que se acerquen al club donde nosotros estamos, vaya, si están aquí en Málaga, y si no, pues nos pueden visitar a través de Facebook, de Twitter, ahí cada día colgamos todas las cosas que hacemos con los chicos y que se interesen por el tema del deporte, porque además le hace muchísimo bien. Para todo este tipo de chicos el deporte es fundamental, la verdad. Yo creo que las familias también, los padres por sobre todas las cosas, son muy agradecidos de este tipo de actividades y estos bonitos proyectos, Elsa. Sí, sí, sí. Nosotros los padres la verdad es que todos los días nos dan las gracias por lo bien que estamos con sus chicos, lo que han mejorado. Tenemos algunos chicos autistas también que no, vaya, que la pala es que la cogían y se les caía de la mano y no hablaban, y ahora a su manera pues ya se nos transmiten sus sentimientos a nosotros, se comunican con nosotros, están empezando a darle de derecha, y la verdad que cada pasito que dan para nosotros es un triunfo enorme. Eso es lo importante, que vosotras con tu compañera Elsa os sentís totalmente recompensadas por esa respuesta que les entregan estos chavales y estas personas que están participando de este bonito proyecto ahí en Málaga para todos. Sí, esto va más despacito, pero de pronto un día da un pasito de hacer así nada más con la bola y eso es, vaya, para nosotros la mayor de las recompensas. Y la verdad que es un proyecto que nos encanta. Así hemos conocido entonces un poco más de este bonito proyecto deportivo, ojalá que haya muchos, de hecho hemos ido conociendo nuestros programas, algunos de ellos, que nació en Málaga, Palas para Todos, un proyecto de pádel adaptado que regala vida, que regala ilusión, que regala un bonito ejemplo y que está supervisado y entrenado por Elsa Navarro y su compañera Nini Cornejo. Entonces queremos destacar, por supuesto, esta bonita actividad, este bonito proyecto deportivo, que haya mucha suerte, Elsa, que sigáis creciendo porque hacéis un beneficio importante de las personas que lo necesitan, estas personas con otras capacidades, y muchas gracias por estar en los programas de Deportes al Día a través de las radioemisoras de la OID, Organización de Impulsores Capacitados, y será Elsa hasta una próxima oportunidad. Pues muchísimas gracias, cuando queráis, aquí estamos para atenderos. Un saludo, muchas gracias. Encantada. Deportes al Día.